¿Qué tal, amigos? Claro que México tiene futuro. El que diga lo contrario no se ha asomado a ver la juventud. He tenido oportunidad de estar con varios auditorios de jóvenes en los últimos días y me he dado cuenta clarísima de que ellos no quieren de ninguna manera continuar por el mismo sendero que nosotros. Realmente nuestra generación fracasó. Fracasó porque no fuimos capaces de darle a los que vienen detrás de nosotros un país mejor. Y esto es algo que nos debe tener con mucha congoja, con mucho dolor. Fíjense que hace unos días que estuve en el concierto de Fernando de la Mora en el Auditorio Nacional, el tenor fue el único que hizo caso de mis exabruptos, pero algo más, también mencionó algo que he repetido constantemente. Hay que unir todas las voces en una sola, no solo para cantar, también para exigir nuestros derechos, exigir nuestra supervivencia como ciudadanía. Supervivencia, he dicho, porque lamentablemente, si continuamos por el sendero que vamos, no tendremos muchas oportunidades para salir adelante. No tendremos futuro. Hay quien me cuestionó hace unas horas que por qué se critica tanto, que por qué criticamos por criticar. Y se nos olvida que la crítica en el estado en que estamos es el único contrapeso para los abusos de poder. Si no tuviéramos la crítica, ¿qué haríamos con el caso de Ayotzinapa? ¿Sencillamente dábamos vuelta a la hoja? ¿Qué hubiéramos hecho respecto a las matanzas de Tlatlaya, Tanuato, Apatzingán, etcétera? ¿No hablar de ellas? ¿No mencionar que en el Zócalo solamente estuvieron los esbirros de Peña Nieto? ¿No hablar, por ejemplo, de que en el desfile militar del 16 de septiembre únicamente pudimos observar una actitud represora, acaso destinada a amedrentar a la ciudadanía, en vez de un desfile discreto, tan austero como la cancelación de la cena del día 15 de septiembre? Hubo quien me dijo incluso, fíjense hasta dónde llega la torpeza, que lo que pasó el 15 de septiembre era simplemente un mensaje de austeridad. ¿No pasó? Y yo me pregunto, ¿mensaje de austeridad para qué? Un mensaje de austeridad que no tiene nada que ver, que no va a permitir que baje el dólar, que no va a permitir que mejore nuestra economía. Es simplemente un acto de profunda hipocresía, de tremenda hipocresía, que parte de un gobierno incapaz, absolutamente incapaz, de resolver las grandes prioridades nacionales. De ahí la necesidad de insistir en que la cobardía es el peor camino que podemos tomar y que el único que nos queda es precisamente la rebelión ciudadana a través de las redes cibernéticas, ¿sí? Una rebelión ciudadana, una revolución cibernética que ponga a cada quien en su lugar, sobre todo al señor Peña. Nos escuchamos mañana.